Bueno, pues vamos a arrancar hoy miércoles lo que es la nueva temporada de otoño-invierno en este sentido dentro del ámbito sanitario, porque esta sintonía, como seguro que recuerdan de otras temporadas, de hecho, bueno, pues hicimos solo el paréntesis justo antes del verano, ya metidos de lleno en el verano incluso, y bueno, pues hicimos ese paréntesis estival para regresar con nuestra escuela de salud. Como siempre, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien ya pasamos a saludar. Antonio, bienvenido a una nueva temporada. Hablamos de tal forma dentro del capítulo de la actualidad local hace un par de semanas, pero ya decimos, comenzamos una nueva temporada, un nuevo curso dentro de esta Escuela de Salud. Pues sí, hoy día de San Francisco, un día muy señalado porque, en fin, es el día de muchas personas, entre ellas mi madre Paca, que en paz descanse, mi mujer Paqui, y después muchos amigos. Por ejemplo, aquí tenemos la Radio Fran, así que muchas Para todos felicidades, ellos, desde luego, Fran. nuestra Por ejemplo, a felicitación. Curro Márquez, que no está aquí, por ejemplo, que es Senderismo Tres Caminos, y ellos dan representación de todos los briqueños, de todos los curros, Paco, Pepe. En fin, Paquito, de todo aquí, de todo. Así que mucha felicidad a todos ellos y encantado, como siempre, de estar en Radio Ubrique, en fin, aportando mi granito de arena a la gran labor que hace Radio Ubrique, poniendo temas sanitarios y de otra índole que interesan a todos los ubriqueños. Y en el que nosotros recordamos que además son grandes protagonistas los ubriqueños, los oyentes, porque pueden dejarnos sus preguntas. Y a veces, o la mayoría de las veces, se trata de casos muy concretos, pero que pueden ayudar al resto de personas que de una u otra manera pueden verse afectadas por esa dolencia concreta, situaciones que nos presenten. Así que desde ya animamos a la participación de nuestros oyentes, como en cada uno de los espacios que integran Radio Ubrique. Antonio, antes que nada, vamos a pasar a saludar a alguien que escuchamos antes porque teníamos ya los micros abiertos, así que escuchábamos a David Borges López. Como saben, enfermero del dispositivo de cuidados críticos y urgencias en el centro de salud de nuestra localidad, y que hoy nos va a hablar de la utilidad del desfibrilador en la parada cardíaca. Ahora entraremos de lleno, pero David, antes que nada, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Es como decimos, nuestro invitado, y va a ser una de las novedades principales, algo que va a ser una tendencia habitual, ¿verdad?, en Sí. Lo que es esta nueva temporada. Exactamente. Sí, independientemente de que la estructura va a ser parecida a la anterior temporada, es decir, un tema de actualidad que sale en la prensa explicándolo en términos que, en fin, que comprendamos todas aquellas personas que no son sanitarios, y después hablaremos de un tema que lo expondré yo, o este año pues intentaremos, después de la experiencia del año anterior, pues con mayor asiduidad invitar a una persona destacada dentro del mundo sanitario para que nos exponga lo último que hay sobre su tema. En este caso vamos a empezar esta temporada de lujo, ¿no?, con David Borges, que nos va a exponer un tema muy importante, interesantísimo, que nos puede afectar a todos en cualquier momento, como es la atención ante una parada cardiorrespiratoria mediante un medio quizás de lo más eficaz que hay, ¿no? Que es el desfibrilador. Así que en la segunda parte de este programa, pues hablaremos con David, a cual ya le damos las gracias por la gentileza que ha tenido en ser el primer invitado de esta nueva temporada. Además, ya les anticipo que nos va a hablar de un proyecto muy interesante que está impulsando en nuestra localidad para aumentar al máximo el número de desfibriladores en Ubrique, y que de hecho ya se están dando pasos en ese sentido, en colaboración con entidades públicas y privadas. Así que de ello hablaremos enseguida. Nos vamos a quedar en el apartado de noticias con algo que podríamos todos saber, más o menos, porque cuando hacemos deporte nos sentimos bien en general, ¿no? Algo que sentíamos también de una forma científica, bueno, se ha corroborado, hablaremos de ello, ¿no? De cómo una serie de investigadores noruegos han destacado, han concluido que una hora de ejercicio, incluso solo una hora a la semana, puede prevenir la depresión. Puede ser muy importante en ese tipo de enfermedades, ¿no? Sí, dentro del secreto de la salud siempre se ha insistido en que los hábitos saludables es la base de tener éxito en la salud. Así que no fumar, evitar el abuso de bebidas alcohólicas o de otras drogas, en una alimentación adecuada, y el ejercicio. El ejercicio es algo que, en fin, estamos hartos de conocer a través de los grandes estudios del beneficio que hay para la salud. Como ha dicho Juan Carlos, cuando hacemos ejercicio, habitualmente pues nos sentimos mejor. Aparte de que se fabrica una serie de sustancias, las endorfinas, que es como la morfina, pero fabricadas por nosotros al hacer el ejercicio, pues también nuestro cuerpo, en general, el metabolismo se pone mejor, ¿no? Funciona mejor. Pero en este estudio que salió ayer en la prensa, ayer día 3, pues se pone de manifiesto cómo también simplemente con una hora de ejercicio a la semana, los casos de depresión, haciendo estudio entre grupos que hacen ejercicio y otros que no hacen, y con las mismas condiciones, en las mismas circunstancias, pues se ha visto que los casos de depresión en las personas que hacen ejercicio al menos una hora a la semana son mucho menores. Es decir, hay menos depresión entre las personas que hacen ejercicio. Hay que recordar que la depresión no es lo mismo que la ansiedad, ni es lo mismo que el estrés. Es que muchas veces confundimos los términos. Depresión es esa sensación que tiene el paciente de no poder con la vida, de sentirse triste, desmotivado, no tiene ganas de vivir prácticamente. Es una situación de las peores que puede sentir una persona en su estancia en este mundo. La depresión para mí es una de, bueno, para mí y para la comunidad científica, es una de las peores enfermedades que existen. Que es diferente decir, hoy estoy deprimido porque me he levantado y tengo que pagar una factura o tengo que ir de viaje y no tengo ganas. Eso no es depresión, aunque uno diga que uno está deprimido porque está un poquito triste. La depresión es mucho más seria y ya la trataremos otro día. La ansiedad es un sinvivir, que también se le dice, ¿no? Coloquialmente. Tengo un sinvivir porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, me va a venir visita. Eso no es depresión, ¿eh? Eso, la ansiedad es un miedo, entre comillas, a no poder hacer todo aquello que uno quiere hacer, ¿no? Y en este caso, ya digo, el ejercicio no tiene beneficio, no se ha visto beneficio sobre la ansiedad, pero sí sobre la depresión, ¿eh? Para prevenir la depresión. Entonces, en este estudio, ya digo, eso en Australia, pues vemos como, en conclusión, después de analizar a más de 33.000 adultos y hacer estudios comparativos, en conclusión, una hora de ejercicio al menos a la semana, en muy poco tiempo, puede tener grandes beneficios para la salud. Hablaba yo, por cierto, de estudio ha sido realizado en Australia, pero entre personas noruegas, ¿no? Entre sí, adultos. Exactamente, sí, entre personas noruegas. Para lo que querían hacer en este estudio, que fueran personas todos homologables, no fueran uno de una raza o de una etnia o de un estrato social, sino que los dos grupos, tanto el que hacía gimnasia como el que no, es decir, el que hacía ejercicio como el que no, pues que fueran lo más homogéneos posible, lo más iguales posible, porque claro, si uno coge diferentes estratos, una persona que está en un ambiente económico deprimido, que no tiene ni para comer, que los hijos no pueden ir a la escuela, pues eso es fácil, pues tiene dos factores para que se deprima, ¿no? Sino que cogieron grupos homogéneos en raza, en estrato social, en edades, para poder compararlo. En total, incluyó a 33.908 adultos noruegos y viene a concluir ese estudio, que incluso con una hora únicamente por semana ya existen una protección significativa contra la depresión, mucho más si hay si se deja cierto tiempo cada día a hacer deporte, ¿no? Exactamente. Estos estudios avalan cómo en los planes individuales de salud mental y estas campañas es muy importante en la salud individual el ejercicio, y sobre todo para la salud mental. Tengamos presente que la salud mental es un gran reto que tiene la humanidad. Es un gran reto porque salud mental no quiere decir que uno vea elefantes volando o que tenga que escuchar cosas raras, ¿no? Hay trastornos que son de salud mental que cambian la vida de una persona. No hace falta tener estos trastornos psicóticos, sino que la salud mental abarca muchos temas, abarca y muchos índices de gravedad, es decir, desde más leve a más grave. Lo más grave sería, por ejemplo, la psicosis, ¿no?, o la depresión, pero hay otros trastornos que nos amargan la vida y que, en fin, que hay que tener muy presente. La salud mental es fundamental para el correcto deambular por este mundo. Así que la salud física, la salud mental y la salud social son los tres pilares que la Organización Mundial de la Salud incluyen como definición de salud. Estudio que sí que es cierto que apunta que todavía están tratando de determinar exactamente por qué, ¿no? Porque el ejercicio tiene ese efecto protector frente a la depresión, pero en cualquier caso algo que constataron con el análisis que realizaron, ¿no? Estadístico. Efectivamente, muchas veces en medicina se saben las cosas, pero no se saben el porqué. Hasta que pasa un cierto tiempo que con los hallazgos científicos, pues ya se sabe el porqué de las cosas, pero mientras tanto se sabe que eso es así. Yo recuerdo una conversación hace una semana, precisamente hace una semana, estuve haciendo el Caminito del Rey con unos amigos y a la hora del almuerzo pues estuvimos hablando de si se le daban ciertas cosas. Sí. Y entonces, pues sí, hay grandes estudios que tanto la forma de ser de las personas, dice, bueno, y hasta la forma de ser de una persona se hereda. Es decir, si tu padre era así o tu abuelo era así, tú también se hereda, o la diabetes o el cáncer se hereda. Bueno, pues ya hace muchos años hablando de que hay cosas que se sabe que son así, pero no se sabe por qué, pues ya Ortega y Gasset decía que yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, yo soy yo, que en este, hoy decimos que somos nuestros genes, lo que heredamos, y las circunstancias es lo que nos rodea. Gemelos, dos niños gemelos, uno que se críe, por ejemplo, en un ambiente elitista en España, en Francia, Alemania, donde hay universidades, hay posibilidades de desarrollo, que por ejemplo, a lo mejor una zona del Perú, en una aldea que no tienen recursos, por lo mejor el gemelo, bueno, están esos estudios, ¿no? El gemelo no desarrolla el potencial que tiene. Dice, es que tiene un gran potencial. ¿Y ese potencial qué es? Pues son los genes. Que hay genes que se activan y otros que no se activan. Mozart o Beethoven, si en vez de nacer cuando nacieron hace 300 años, hubieran nacido en aquella época, pero no en África o en Perú, en zonas deprimidas, pues seguramente no ya tendría genes capacitado para ser un gran músico, pero no podría podido desarrollarlo. Las circunstancias, yo soy yo, que son los genes, y las circunstancias, porque es igual. Aquí tenemos un potencial que, en fin, que no sabemos exactamente por qué, pero el día de mañana ya lo sabremos, ¿no? Los genes o lo que sea, el por qué la depresión se puede reducir muy drásticamente si hacemos ejercicio y nos desarrollamos genes o activamos genes que no nos vengan bien. Decíamos, frente a la depresión, sí, el estudio también señala que no habría protección, al menos no se detecta, frente a la ansiedad, ¿no? Exactamente, son dos cosas diferentes, la depresión y la ansiedad son dos cosas, son dos trastornos mentales diferentes, aunque pueden ir asociados. Hay quien puede tener las dos cosas, es decir, que les puede tocar la lotería, ¿no? Hay veces que tengan ansiedad. Hay síndromes depresivos ansiosos, en fin, que pueden estar ligados. Pues nos quedamos, por tanto, como decimos, con ese titular cada semana, como siempre, como ha sido habitual, por ejemplo, en las últimas temporadas, vamos a ir recogiendo titulares relativos al ámbito sanitario que sean de interés. Y en esta ocasión, Antonio, como decimos, bueno, pues nos ha ofrecido este titular de que una hora de ejercicio a la semana puede prevenir la depresión, así que personas que se vean afectadas en ese sentido, ya saben que, sin duda, una de las principales recomendaciones es el hacer deporte, desde luego. Sí, hacer ejercicio, hacer ejercicio, pilates, yoga, andar, correr, fútbol, cada uno según sus circunstancias, su edad y sus facultades, pues debe moverse. Vamos a pasar al tema principal en el día de hoy. Ya antes, como comprobaban, saludamos a David Bórquez, que es enfermero del dispositivo de cuidados críticos y urgencias en el Centro de Salud de Ubrique, y que nos va a hablar, Antonio, de la utilidad del desfibrilador en la parada cardíaca. Como decíamos, además, vamos a poder conocer datos muy interesantes sobre la presencia de desfibriladores en nuestra localidad y los retos que, a través de un proyecto van a intentar dándose pasos para mejorar, ¿no?, esa presencia. Por desgracia, ya hemos tocado varias veces aquí en Radio Ubrique la parada cardíaca, el infarto, u otras alteraciones del ritmo del cardíaco y las consecuencias que trae. Desgraciadamente también en Ubrique, de vez en cuando, pues sucede que alguien fallece repentinamente por un fallo cardíaco, una parada cardíaca, un fallo del corazón, y en fin, con el drama que esto supone para todo el mundo, tenga la edad que tenga, especialmente si tiene cargas familiares de hijos y demás, pero en fin, siempre es, y muchas veces pues no termina en fallecimiento. Una parada cardíaca puede recuperarse, pero si no se actúa adecuadamente, como ahora veremos, puede terminar con daño de una persona que ya el corazón no vive, pero no le funciona como antes, ya no puede hacer las mismas cosas que antes, y a veces puede terminar con fallos en el funcionamiento cerebral. Una parte del cerebro no le llega sangre durante cierto tiempo, aunque se recupere, y ya queda con problemas neurológicos, es decir, con fallos de parálisis y demás, debido a un infarto o a un problema de este tipo. Y ante esta situación, ya hemos comentado varias veces que hay que hacer la reanimación cardiopulmonar. Inmediatamente hay que dar masaje cardíaco e llamar a la par, inmediatamente llamar al servicio sanitario. Pero mientras tanto, aquella persona que no sea sanitaria, que no sea médico, enfermero o que tenga estudios sanitarios pertinentes, puede hacer algo para esta persona que ha perdido el conocimiento y que se sospecha que tiene una parada cardíaca por la exploración. Simplemente, ahora veremos cuáles son los signos de parada cardíaca. Pues sí, además de masaje cardíaco, que es lo más a mano porque estamos al lado, a lo mejor, de esa persona, te pueden hacer algo muy importante, que es activar el corazón mediante un aparato que se llama desfibrilador y que si está a mano, si está muy a mano, pues permite mantener en condiciones más o menos óptimas a esa persona hasta que llegan las ayudas sanitarias reclamadas. Y en este caso, pues tenemos aquí, ya digo, otras veces hemos hablado de la reanimación manual y boca a boca y de, en fin, empujar el pecho, ¿no?, para darle masaje cardíaco. Y David Borges, pues nos va a hablar del paso inmediato a eso, que es lo más rápido posible, que consiste en la desfibrilación. Entonces, pues yo le pediría a David Borges, otra vez bienvenido, que nos explicara exactamente qué es este proyecto que tiene ahora en marcha para actuar mientras llega el servicio de emergencia ante una parada cardíaca. Gracias, Antonio. Buenas tardes. Pues la verdad, este proyecto ha surgido como iniciativa a través de que yo ya en el año 2008 el Servicio Andaluz de Salud inicia una campaña de formación para toda la población, para todos los ciudadanos, una formación en soporte vital básico con desfibrilador. Esto se le implantó a todas las asociaciones, contamos con el interés y la demanda por parte de la policía local, que recibieron un par de cursos, los bomberos de toda la Sierra de Cádiz, estamos hablando de bomberos de Ubrique, Arcos, Olvera y Villamartín, hacia donde nosotros nos desplazamos para impartirle los cursos de soporte vital básico con el uso del desfibrilador, y también profesores de Ubrique y colectivos de varias asociaciones de nuestra localidad. Esta iniciativa que emprendo ahora servirá para continuar difundiendo el conocimiento en el uso y la necesidad de cuándo se debe de utilizar un desfibrilador. Yo cuando impartía los cursos, la gente me preguntaba, bueno, pero este aparato, aprendí a utilizar un aparato y decía, bueno, y yo aprendo a hacer la RCP y me está enseñando un aparato y ¿dónde encuentro yo este aparato?, ¿no? Entonces yo me veía obligado a decirle, pues mira, este aparato te lo puedes encontrar o en el aeropuerto de Jerez o en el Hiperco, y hoy día el último que vi fue en el Alcampo, a la entrada al campo, ya lo hay también en Bricor, en Jerez. Yo antes no sabía dónde decirle que podían ver este aparato en Ubrique. Hoy día, afortunadamente, ya sí le puedo decir a los ciudadanos de Ubrique, cuando imparto un curso de soporte vital básico, dónde hay localizado este tipo de aparato, que son los desfibriladores. Esto me hizo a mí recapacitar e intentar iniciar un proyecto para llevar este aparato a la ciudadanía. Es decir, este aparato hay que ponerlo lo más próximo, lo más cerca de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque cuando se produce una parada cardíaca hay una serie de pasos que tenemos que seguir, que es la cadena de supervivencia. El paso número uno es activar a los servicios de emergencia. ¿Por qué? Porque si no activamos a los servicios de emergencia, no pedimos ayuda, por mucho masaje cardíaco que hagamos, a los 4, 5, 6 minutos la persona que está dando este masaje cardíaco acaba agotada, porque es un trabajo de mucho esfuerzo, se suda un montón. Entonces, si no activamos el primer paso de la cadena de supervivencia, que es activar el servicio de alerta y alertar a los servicios médicos, por mucho tiempo que estemos dando el masaje cardíaco, no va a venir una ambulancia con un equipo preparado para dar soporte a este paciente. El segundo paso es iniciar las maniobras de RCP. Y el tercer paso en la cadena de supervivencia consiste en una desfibrilación, es decir, una descarga a este corazón que está paralizado, no está completamente parado, pero sí está paralizado, está bloqueado. Esta desfibrilación se tiene que hacer lo más temprana posible, lo más precoz posible. Y el cuarto paso ya sería la activación o la llegada de los servicios de emergencia, y un traslado de este paciente al hospital. Pues bien, siempre y cuando tengamos un desfibrilador a mano, lo primero que debemos de hacer, siempre y cuando tengamos un desfibrilador a mano, lo primero que hay que hacer es activar el servicio de emergencia, es decir, dar la voz de alerta y pedir ayuda. Y en segundo lugar, antes de iniciar la RCP, lo primero que hay que hacer es descubrir el pecho del paciente y utilizar el desfibrilador. ¿Por qué? Porque este tipo de aparato lo primero que hace es que nos hace un electrocardiograma al paciente. Aparte, todos los aparatos llevan un audio que nos va guiando, porque tienen grabado ya la técnica correcta de la RCP, de los pasos que se deben de seguir. Y aquellas personas que hayan hecho un curso, que no se sientan, que no recuerden bien qué es lo que debe de hacer, cómo se hacía la RCP, este aparato ya nos va guiando y nos va diciendo cómo debemos de actuar. Y nos dirá este aparato, no toque al paciente, analizando el ritmo. Automáticamente este aparato hace un electrocardiograma y en el caso, y solamente en el caso de que sea necesario, nos dirá, apriete usted el botón y no toque al paciente. Y es cuando aplica la descarga. Es decir, por mucho que utilicemos este aparato en una persona que está sana, que está consciente y que respira normalmente, por mucho que le demos al botón, no va a darle una descarga. Es decir, estamos hablando de un aparato 100% fiable, no va a haber nunca, jamás, una descarga a una persona sana, y debemos de perder esos miedos con los que yo he visto que hay personas a los que le he explicado el tema y han dicho, no, yo esto no, que esto lo dejo yo para los médicos, esto lo dejo yo para los expertos. No, precisamente estamos hablando de que hoy día, actualmente, este aparato se está haciendo de uso cotidiano, Se está formando a la gente, a los ciudadanos, a todo tipo de colectivos, a todos los colegios, poco a poco se está implantando, y yo quería que Ubrique fuera, y yo creo que lo vamos a conseguir, me siento orgulloso de nuestro pueblo y de nuestro ayuntamiento, porque nos hemos planteado un reto, que es conseguir que Ubrique aparezca en el mapa de Andalucía como el pueblo con menos de 20.000 habitantes con mayor número de aparatos en total. No estamos hablando de aparatos por habitante, estamos hablando con un mayor número de desfibriladores en una población. Y yo creo que esto, poquito a poquito, vamos a conseguirlo, que Ubrique aparezca como el pueblo de Andalucía con mayor número de desfibriladores. Esto pondrá al alcance de la mayoría de los ciudadanos, en el supuesto de que, por desgracia, en alguna ocasión alguien pueda necesitarlo, pues esto hará que lo tengamos a mano y quién sabe si con un correcto uso de este aparato, una correcta técnica de aplicación del soporte vital básico de lo que es la RCP, pues podamos sentirnos satisfechos y orgullosos de haber salvado una vida. Si te parece, ahora entramos en los datos actuales, cuántos existen en nuestra localidad, cuántos desfibriladores y un poco el reto, ¿no? Hacia dónde se intenta caminar. Pero sobre lo que decías, ¿no? Ya que has abordado un poco el uso del desfibrilador, leía que es como un electrodoméstico, ¿no? Veía anteriormente que incluso más fácil a lo mejor que pueda ser utilizar un microondas, por decirlo claramente, o cualquier otro electrodoméstico, como nos comentabas, ya cuenta con guías y por tanto cualquier persona puede utilizarlo, y de ahí también la efectividad de este tipo de aparatos, ¿no? Efectivamente, este aparato es un aparato que tú lo ves y parece un juguete, luego no lo es, tiene una tecnología muy avanzada en su interior. Y la impresión que cuando nosotros vemos este tipo de aparato es que parece, dice, bueno, esto parece mentira, ¿no? Que este aparato sea capaz, parece un juguete, pero que este aparato sea capaz de salvar una vida. Pues efectivamente, la tecnología ha avanzado tanto que un aparatito de este tipo, pequeñito, fácil de llevar en una mochila, fácil de ocupa poco espacio, pues pueda dar una descarga, previamente hace un electrocardiograma y nos indica si se debe o no se debe utilizar el único botón que tiene. Estos aparatos se caracterizan porque tienen un único botón. Es decir, nosotros abrimos el aparato, automáticamente al abrir el aparato se activa, colocamos dos parches que traen, dos parches autoadhesivos, se colocan en el pecho del paciente, vienen las ilustraciones de cómo se deben de colocar este parche, el aparato ya automáticamente, en cuanto lo abrimos, se activa y nos va diciendo, coloque los parches, descubra el pecho del paciente, coloco los parches, no toque al paciente, analizando el ritmo, es decir, haciendo el electrocardiograma, y en caso de que sea necesario, aplique la descarga, es decir, utilice el botón. Es un aparato de lo más fácil que se ha podido diseñar. Y que realmente lo que hace es darte un calambrazo y ya está. Bueno, digo lo que hace. No es, lo que después, para poder darte calambrazo, lo único que pasa es que se le ponen dos parchecitos, uno debajo del hombro derecho y otro en el costado izquierdo, decido, como cuando uno se pega una tirita, más o menos, de una heridita. Pega dos tiritas, un poquito más grande, pero en fin, dos tiritas, una debajo del hombro y otra en el costado izquierdo, y seguidamente dice, dale calambrazo, no lo dice así tan a lo bestia, dice, dale, le aprieta el botón y le da calambrazo. Solamente esos parches sirven para indicarte si está indicado o no darle calambrazo. Es decir, que tú no tienes que ser médico, ni tienes que saber ni escribir ni nada, sino solamente ponerle los dos parchecitos y ya el aparato. Hombre, eso es muy complicado, es decir, que analizar todo eso es que es lo complicado, pero a mí me importa tres cominos. Es igual que cuando vemos la televisión esta Smart, que te hace, a mí me da igual lo que tenga el televisor por dentro, yo que quiero ver bien la tele, que es darle un botón, el on y el off, en PC y ya está. Pues el aparato igual, es muy complejo por dentro, pero lo único que te dice es que tú le has puesto los parches y está indicado o no está indicado darle calambrazo. Bueno, yo antes de que se me olvidara quisiera agradecer, quizás el colectivo de la enfermería y la enfermería que trabajamos en urgencia en Ubrique, estamos muy concienciados con este tipo de desarrollo, con este proyecto, y ya el año pasado mi compañera Virginia, que es enfermera del centro de salud en el dispositivo de urgencia, al igual que yo, y ella afortunadamente tiene la oportunidad de ser concejala de salud en el ayuntamiento de Ubrique, ya inició un proyecto muy, muy, muy bonito el año pasado y me pidió a mí la colaboración, que fue iniciar este tipo de curso en los colegios. Cogieron dos colegios, que fue el colegio que hay en la Avenida España, que no recuerdo, Víctor de la Serna, ¿no? El Víctor de la Serna y el Reina Sofía, y a los niños de tercero de EGB ya le iniciamos en el tema del uso de este tipo de aparatos. Afortunadamente se le propuso por parte del ayuntamiento y el curso estaba adaptado para este tipo de niños. El curso consistía en una hora de duración donde se le hacía la presentación del aparato, los niños podían ver el aparato, manipular el aparato, jugar con el aparato, veían cómo el aparato les hablaba y luego se les repartió un cuento, el cuento de Jacinto, que era un niño que estaba en el colegio y ayudó a la profesora a salvarle la vida al cartero, al cual le dio una parada cardíaca en el patio del colegio. Y entonces, a través de este cuento, ya fuimos iniciando a los niños al uso de este tipo de aparato. Es decir, no debemos de asustarnos, no debemos de ser reacios a utilizarlo, porque ya está preparado para que cualquier persona con conocimiento puede utilizarlo. ¿Y cómo se adquiere el conocimiento? Pues la mayoría se están impartiendo infinidad de cursos de soporte vital básico y uso del desfibrilador. Y ya te digo, el año pasado, gracias al Ayuntamiento de Ubrique, con una iniciativa que me parece de lo más maravillosa posible, se plantó el iniciarlo en los niños de tercero de EGB, si se llama ahora ODGB o de la ESO, no recuerdo bien, y en estos dos colegios. Afortunadamente tuvieron la suerte estos dos colegios y esperemos que esto se repita y se implante este proyecto en los demás colegios. Porque, simplemente como dato iba a aportar, datos que certifican la importancia de contar, la necesidad de contar con desfibriladores. Bueno, leía por aquí que cada 20 minutos en España se produce una parada fuera de lo que son hospitales, y por tanto, bueno, ya decimos, cada 20 minutos en algún punto de España se está produciendo fuera de un hospital una parada, y de ahí la importancia, sobre todo porque salva vidas. Sí, es que aunque sea muy fácil, como dice David, utilizar este aparato, muchas veces queda el reparo y dice, bueno, pero vamos a ver, por muy fácil que sea, yo como sé que está en parada cardíaca. Sí, yo no soy médico. ¿Hay que ponerle a todo el mundo el aparato para saber si está en una parada cardíaca? Pues no, ya hemos comentado en otra ocasión, y lo recordamos ahora, que una parada cardíaca para una persona que no es médico, ni enfermero, ni es un profesional de la salud, es muy fácil. Es simplemente una persona que pierde el conocimiento, es decir, que está tranquila, pierde el conocimiento, se queda lacio, con el conocimiento perdido, no reacciona. Es decir, le pellizcamos, le preguntamos, ¿cómo se llama usted? ¿Qué le ha pasado? Lo removemos un poco y no respira, fundamental, es que no respira, y si no respira es muy fácil de diagnosticar. Vemos que el peso se le descubre un poco, porque si, sobre todo si está en invierno, a lo mejor tiene mucha ropa, se descubre la ropa y vemos que ha perdido conocimiento, que está lacio, que el peso no se le mueve, acercamos nuestra cara a su boca y vemos que no sale aire ni hay ruido, este señor está en parada respiratoria. Y si está en parada respiratoria, el corazón se le para. Lo más seguro es que esté parado, y si no, va a tardar 30 segundos en pararse. Es parada, entonces hay que hacerle masaje cardíaco con las manos. Inmediatamente llamar al servicio de urgencia, al 112. Perdón, Antonio, yo recomendaría una discrepancia que hay en cuanto a este número de teléfono. Vamos a hacer la diferencia entre la llamada a los servicios de emergencia del 112 y la llamada al 061, que es al que debemos de llamar para este tipo de circunstancias. El 112 es un organismo encargado de las emergencias, y el 112 está ubicado en Sevilla. Entonces, cuando llamamos al 112, el 112 se encarga de la emergencia y activaría, por ejemplo, para un accidente de tráfico en carretera con atrapado, un incendio. Entonces, el 112 se encarga de coordinar y activa a la Guardia Civil de Tráfico, activaría a los bomberos y activaría al servicio sanitario. Entonces, cuando nosotros llamamos para un tipo de este tipo de patología, una parada cardíaca de un paciente que cae en redondo al suelo, pierde la conciencia, no respira y demás, el número que debemos de llamar es al 061. ¿Por qué? Porque si llamamos al 112, el 112 tenemos que explicarle una serie de circunstancias, un paciente, la edad, que ha caído al suelo de repente, que no respira, que no responde, etcétera, etcétera. Entonces, la ubicación, la dirección, etcétera. Entonces, el 112, a su vez, llama al 061, le tiene que explicar todo esto, todo este acontecimiento, todos estos hechos, y luego el 061, a su vez, tiene que llamar al servicio de urgencia de Ubrique, es decir, al teléfono del médico de la ambulancia de Ubrique, y volverle a explicar todo este tiempo. Efectivamente, estamos hablando de que aquí el segundo cuenta como, el minuto cuenta como si fuera de oro, para poder salvar la vida de un paciente. Entonces, el número que debemos de tener grabado en nuestra memoria es el 061. Para cosas médicas, estrictamente. Para las cosas domiciliarias, efectivamente. Todo el malestar, enfermedades. Ahora, si es ya cuestión también de bombero, de policía y demás, debe ser 112, que coordina todo. Efectivamente. Sí, que el 061 es que es más rápido. Porque te salta un escalón. Habla directamente. Es lo que ocurre también con el teléfono de bomberos, que es 085. Y si hay un incendio y es muy grave, lo mejor es llamar directamente al 085, porque también te ahorras el paso del 112. El 112 quizás para más accidente de tráfico, otro tipo de catástrofe, que al final coordinan diferentes cuerpos de seguridad. Bueno, yo no sé exactamente, pero también yo, bueno, si el 061 tiene esa cobertura, yo sé que el 112 tiene en zonas donde no hay cobertura, a través de vía satélite, pues te contactan. Entonces ellos ya se encargan. Lo digo por si estamos en una zona donde no hay cobertura, el 112 seguro que la tiene. Al menos 061 en ese caso no la tuviera. Digo, si estamos andando por el monte y una persona se desmaya en medio del monte, estamos haciendo una excursión o algo, ya ahí no sé yo si habrá cobertura. Si no, el 112 siempre la tiene. Ahora, si estamos en una ciudad, estamos en Ubrique, en cualquier sitio donde sabemos que, en fin, que hay una zona donde hay cobertura, como dice David, 061 es el camino más rápido, porque nos saltamos un escalón. Solamente para cosas médicas. Cuando haya, por ejemplo, un derrumbe, cosa que necesite bomberos o policía, pues ya el 112 se encarga de avisar a todos los cuerpos. Pues, si te parece, David, vamos a quedarnos con lo que es el proyecto Ubrique, Ciudad Cardioprotegida, es la denominación de este proyecto, que, por ejemplo, entre otras cosas, ya lo que ha hecho es analizar además cuántos desfibriladores hay en nuestra localidad. Si te parece, podemos ir con esos datos. Efectivamente, este proyecto, como tema que me involucra a mí personalmente, porque es muy desagradable cuando llegamos a un domicilio y ha habido una parada cardiorrespiratoria y vemos que los pacientes o los familiares del paciente no han sabido actuar en este tipo de casos, pues la verdad que cuando llegamos tarde, la verdad que se nos queda un amargo sabor de boca, ¿no? Entonces, la enfermería de mis compañeras, le propuse este proyecto, hablándolo con mi compañera Virginia. Hice un estudio del número de desfibriladores, porque es un aparato que es capaz de revertir una situación de parada cardiorrespiratoria. Y hablándolo con ella, pues hicimos un estudio del número de desfibriladores que había en nuestra población, y vimos que había aproximadamente unos 7 desfibriladores. Entonces, ya empecé a darle vuelta cómo podía yo salvar quizás algún día una vida, no en mi trabajo, no dentro de mi trabajo, sino hacer responsable a los familiares de algún paciente, familiares, amigos, el jefe de una empresa, ¿no? Pues, ¿cómo podría yo capacitar, además de darle el curso, cómo se podría preparar esta gente para estas personas para poder salvar una vida? Entonces hice un estudio del número de desfibriladores que había en Ubrique, que eran aproximadamente unos 7. Había un desfibrilador en la piscina, en los servicios de la piscina, un desfibrilador en el pabellón polideportivo. En el colegio Fernando Gavilán, ya afortunadamente, mis dos hijos han estudiado en este colegio, y ya fue el pionero en Ubrique, fue el colegio, y la verdad que hay que agradecérselo al colectivo de profesores y dirección del colegio, que hace 4 o 5 años, no sabría recordar exactamente, ya el colegio se planteó la posibilidad de instalar un desfibrilador, y efectivamente así fue como se lo plantearon, se movieron, y con una forma muy sencilla de financiación, es que la empresa les proporcionaba un número de pulseritas al colegio de forma totalmente gratuita, y el colegio simplemente vendía las pulseritas. Y los niños vendían las pulseritas, ponía pulseritas con corazón o protegiendo tu corazón, no recuerdo el eslogan que llevaban las pulseritas, a un precio simbólico, el número de pulseritas, no recuerdo a cuánto, dependiendo del número de alumnos, se consiguió se le asignaba un número de pulseritas por niño. Los niños llegaban a casa, ellos mismos adquirían una pulserita, el padre adquiría otra pulserita, la madre adquiría otra pulserita, y quizás alguna pues se la vendían a la tía, al primo, a la abuela o a la vecina, ¿no? Esto inmediatamente, en 4 días, habían reunido el dinero suficiente para instalar el desfibrilador. ¿Cuál es el coste de un desfibrilador? ¿Perdón? ¿El coste de un desfibrilador cuál? El coste, esto es indudable, como los coches, los hay más buenos y los hay más malos. Estaríamos hablando desde a un término medio, que es por el que yo cuando me preguntan qué desfibrilador les recomendaría, yo les recomendaría un desfibrilador, no sé si decirlo, pero creo que me voy a mojar, sería una marca Philips, y estaríamos hablando de unos 2.000 euros aproximadamente, dependiendo de si va financiado o no va financiado. Si va financiado, pues el coste es algo mayor. Sí, pero más o menos es un aparato que ahora podemos plantearnos, ¿esto es caro o esto es barato? ¿Qué te parecería? Es baratísimo. Yo creo que es un precio asequible. Esto no caduca. Esto no caduca, sí, indudablemente. Esto tiene su garantía. Lo único que caducaría sería la batería, efectivamente. Y la caducidad de los parches, que a los 4 o 5 años el parche está hecho de una silicona, que se quedaría un poquito seca. Entonces a los 4 o 5 años se cambia el parche por la... Que es muy barata. Sí, efectivamente, no creo que valga demasiado, la verdad. La amortización social que esto tiene. La repercusión y el impacto social de cuando se utiliza este tipo de aparato, hay veces que se utiliza y no logramos, porque cuando viene por uno, ¿no? Pero lo gratificante que es cuando se utiliza este tipo de aparato y podemos salvarle la vida a una persona. No ya el equipo médico, sino que un familiar, un amigo que sepa utilizarlo y que lo tenga a mano, lo utilice y le salve la vida a un amigo. Eso yo creo que esta noche no duerme de gloria, vaya. A raíz del fallecimiento de Antonio Puerta en el campo del Sevilla, la Liga de Fútbol Profesional obligó en todos los estadios a colocar desfibriladores, y de hecho hace un tiempo ya han salvado la vida a un jugador del Salamanca. O sea que imaginemos, ¿no?, que esto tiene datos muy concretos. Y efectivamente. Yo siempre me he planteado que la Avenida España un sábado por la mañana no sabríamos decir qué cantidad de personas ahí tomándose una cervecita o pasan por la Avenida España. Entonces yo siempre en este proyecto ya he indagado, he estado en contacto con algunos de los comercios de la Avenida España, sobre todo del centro de la Avenida España, porque creo recordar hace algunos años falleció justo por la puerta del bar Torre del Oro, por ahí falleció un hombre. Claro, y cuando sucede este tipo de cosas, no sabes si actuar allí en la acera o coger, meterlo en un coche y llevártelo al centro de salud. Eso es un error. Es decir, cuando hay una parada cardíaca, se debe de tratar in situ. Es decir, no debemos de coger al paciente y meterlo en el coche en parada y llevarlo hasta el centro de salud. Lo que debemos de hacer es actuar y aplicar la técnica de RCP justo donde esté el paciente. Y por eso en la Avenida España, un sábado o un domingo por la mañana hay infinidad de personas, no sabría decir el número, pero sería un lugar muy estratégico, aproximadamente por el centro de la avenida o a mitad en mediación de la Avenida España, que alguno de los establecimientos instalase, o el ayuntamiento, o no sé, la posibilidad de poder instalar, o que allí hubiese un desfibrilador. En cuanto a lugares públicos, hay 7 desfibriladores en Ubrique, pero después aparte hay empresas que también cuentan con ello, ¿no? Sí, afortunadamente empecé a visitar algunas empresas, porque en una empresa no solo es el número de trabajadores que hay en total, sino además el número de horas que los trabajadores pasan en esa empresa. Entonces, si multiplicamos el número de horas por número de trabajadores, tenemos una cantidad de horas impresionante. Y bueno, afortunadamente son pocas las veces que ocurren, pero alguna vez que otra ha sucedido un desenlace fatal, y entonces algunas empresas pues están muy concienciadas en que ellos quieren lo mejor para su empresa, para sus trabajadores e incluso para sí mismos, porque no debemos de olvidarnos que a aquella empresa que adquiere este tipo de aparato lleva una formación incluida, una formación para 8 personas. Indudablemente el propietario de la empresa, yo sería el primero en recibirla, pero además mi grupo de trabajadores más afines, ¿no?, los que tengan una relación laboral más larga, ¿no? Con lo cual, en el supuesto de que al propietario, al responsable, al empresario le diese en un futuro una posibilidad de un desmayo, una parada o cualquier tipo de cosa, está rodeado por personal que haya hecho este curso, que sepan cómo desenvolverse ante una parada cardiorrespiratoria, y hombre, y por 2.000 euros aproximadamente, no sabría decirte exactamente, pues tener a mano un aparato de este tipo podría salvarle la vida a cualquier tipo de persona. Bueno, además yo creo que es muy interesante ya hasta desde el punto de vista del marketing, independientemente, que es lo más importante, es salvar la vida de la persona, pero cuando y habla, por ejemplo, de un establecimiento que reciba mucha gente. Ya puede ser un restaurante que tenga una buena, o un bar que tenga un gran círculo de personas, pues claro, o un hotel o algo así. Simplemente yo, cuando voy a un sitio de esto y veo en la puerta sitio cálido saludable a disposición, ojalá no haya que utilizarlo nunca. Ojalá. Esa es la intención, sería lo mejor. Tenerlo y no pero utilizarlo. Si alguien va a un hotel, va a un restaurante donde va bastante gente de fuera, lo demás, y tú ves y dices, mira, se preocupa por el cliente. Yo he dicho ya muchas veces que yo catalogo cuando voy a un bar o voy a un restaurante, pues no por las estrellas que tenga, que también influirá, sino que sobre todo cómo está de higiene. Los baños, el servicio, si tiene jabón, si tiene toalla, si tiene un pestillito para la intimidad o algo, cómo está la cocina generalmente no se entra, pero sabiendo cómo está el baño, sabes más o menos cómo está la cocina. Sí, el más baño, o menos. El si baño, cuando el baño ves tú que no han pasado por allí las fregonas en una semana y que nunca hay un papel para poder secarse y un jabón para poder usarlo. Ya te imaginas cómo puede estar la cocina, ¿no? Por muchas estrellas que tenga, por mucho que veamos, pues igual, si yo entro en un sitio donde veo que hay un sitio donde entra bastante gente, donde hay poca gente, no merece quizá la pena esto, ¿no? Pero que hay allí un soporte para en un momento dado atender a una persona como hace un desfibrilador, digo, este establecimiento se preocupa por sus clientes. Que ya digo, ojalá no haya que usarlo nunca, pero este establecimiento tiene ya un plus de calidad. Señal. Y además, ya digo, 2011, si eso se desgraba de Hacienda como gasto, pero aunque no desgravara de Hacienda, pero el hecho, y además esto no caduca porque un aparato de esto no se estropea, y si se estropea, pues en fin, será de mucho usarlo, que ojalá tenga que usarlo, pero ya sería un plus de calidad para ese establecimiento y un prestigio para ese establecimiento con la atención a sus clientes. Efectivamente. Pues hablando de datos, claro, podemos hacer también la estadística de según los habitantes y desfibriladores que hay. Y por ahí un poco el objetivo que también tenéis, ¿no? Bueno, sí, también quería agradecerle nuevamente a mi compañera Virginia Bazán, delegada municipal de salud. Exactamente, de salud. Bueno, el apoyo que ha recibido con este proyecto y el anuncio que hizo el viernes pasado, creo que fue, cuando anunció que el coche de policía del Ayuntamiento de Ubrique va a contar con un aparato de este tipo y además se le va a formar a los policías en el uso del desfibrilador, es decir, va a ser un vehículo cardioprotegido. Va a ser el primer vehículo en la provincia de Cádiz en el que la policía local del pueblo lleva este tipo de aparato. Esperemos que en alguna ocasión podamos contar y se puedan sumar también el Parque de Bomberos de Ubrique, que aporte su granito de arena y cuente con un aparato, un desfibrilador, porque a veces no nos cabe duda de que son los bomberos los primeros que llegan a algún accidente, abren una vivienda y se encuentran un paciente en parada cardiorrespiratoria, entonces son ellos los primeros que llegan algunas veces a algunas situaciones. Entonces ellos están perfectamente formados, por lo menos los bomberos de la Sierra de Cádiz, están perfectamente formados, tienen, no solo que tienen cursos, sino que ya tienen cursos de reciclaje, es decir, de cada dos años lo van recibiendo, y bueno, quizás en un futuro contemos también con el granito de arena del Cuerpo de Bomberos de Ubrique, que haya aportado su desfibrilador para este proyecto de conseguir que Ubrique sea un pueblo con este número de desfibriladores suficiente y que aparezca como el pueblo de Andalucía con mayor número de desfibriladores. Yo quería comentar que no hay que tenerle miedo a lo difícil que es un curso de esto con tanto aparatejo, con tantas cosas. El curso que se da es muy sencillo, lo que pasa que como todas las cosas, decía, yo lo he comentado varias veces, hay un refrán chino que dice que lo que se escucha se olvida, lo que se ve se recuerda y lo que se hace se aprende. El taller este normalmente es solamente lo básico es una parte de teoría muy pequeña, que simplemente sabe que la persona se ha perdido conocimiento y no respira, punto, ve como, en fin, que eso es fácil de aprender, y después pues, colocar los parches y seguir las instrucciones, para saber cuándo hay que darle al botón o no. Así que no hay que tenerle miedo al curso, no hay que tener grandes conocimientos, leer grandes libros, ni grandes revistas para hacer el curso, no, es un curso presencial, sencillo, pero hay que hacerlo. Porque por mucho que tú lo veas en internet, que hay vídeos en YouTube, como el RCP, como reanimación cardiopulmonar, como no, hay que hacerlo porque hacerlo. Hay que poner el parche en el muñeco y hay que darle al botoncito, ya está. Y ver cómo cuando una persona se queda lacia, ha perdido conocimiento, no responde y no respira, pero hay que hacerlo. Que no basta con verlo en YouTube, que también es interesante porque se recuerda, pero lo que no se hace, no se aprende. Quería, antes de terminar con este tema, quería agradecer. Esta tarde tenemos en el Instituto Los Remedios un curso precisamente de soporte vital básico y uso del desfibrilador a una empresa de Ubrique que me ha llamado enormemente la atención, porque no he ido yo a ofrecerle la posibilidad de instalar este aparato, sino que han sido ellos los que han preguntado en el centro de salud, oye, ¿cómo puedo hacerme yo con un desfibrilador? Esto mucho antes de yo iniciar este proyecto, ya este empresario de Ubrique se estaba planteando el instalar un desfibrilador en su comercio. Es un pequeño comercio situado en la Plaza de la Estrella, y nos estamos refiriendo a la pescadería de Antonio González. Antonio González es una persona que es de Villamartín, pero que gracias a Ubrique, él come gracias a Ubrique, y quería agradecerle al pueblo de Ubrique le quería agradecer su clientela, a su clientela y a todo el barrio, que gracias a nosotros él está comiendo, él vive gracias a Ubrique, y se planteó cómo podría yo agradecerle al pueblo de Ubrique todo lo que el pueblo hace por mí. Y se le ocurrió, la verdad, se me están poniendo los pelos de punta, porque se le ocurrió que no hay nada más grande que para mostrarle el agradecimiento al pueblo que instalar un aparato en su pescadería. Un aparato que está a disposición de sus clientes y de todo el barrio. Estamos hablando desde la parte de abajo de la Avenida España a todo lo que es la Plaza de la Estrella, Plaza de Toro, hasta cerca del Estó. Dice, pero este desfibrilador está aquí situado y está a disposición de cualquiera que lo pudiera necesitar. Es decir, de todo el que pase. De todo el que pase, incluso de los bares que hay enfrente, ¿me entiendes? Entonces eso es un motivo que quería mencionarlo, y ya se van a formar esta tarde, tenemos un curso. Quería agradecer también a Fernando Corrales, nos ha brindado la posibilidad de utilizar sus instalaciones para impartir estos cursos de salud, y poquito a poco vamos a ir formando a toda la población de Ubrique. Y poquito a poco, en algún momento, esto tendrá su fruto. Lo que comentaba antes del plus que le da a esta pescadería, la atención que tiene hacia sus clientes. Es decir, el detalle que ha tenido, que le da un plus de calidad. Además que con ese detalle de poner en la puerta que dispone un desfibrilador para su cliente, para los vecinos y para todo aquel que pase, que tenga la desgracia. Para todo el mundo que lo pudiera necesitar, efectivamente. Hombre, que claro, que sea allí cerca, porque si coge la otra punta de Ubrique no merece la pena. Pero en fin, ya por lo menos esa zona, este señor ha tenido un detalle hacia su clientela que le da un plus de humanidad y de calidad. Será el más reciente que se coloque y estoy contando por aquí un total de 10, con este serán 10 desfibriladores por parte de empresa, digo. Sí, hay, ahora mismo no sabría decirte exactamente, hay empresas que ya lo tenían, eran 7 las empresas que lo tenían y luego se nos han incorporado un número de empresas que no sé si quiere, te doy la relación. Sí, lo podemos comentar, está sí, bien destacarlo. Pues bueno, gracias al grupo Invercumbre, y el grupo Invercumbre sufrió un desenlace fatal, entonces era un proyecto que tenían pensado y que estaban muy mentalizados, ellos estaban muy mentalizados, entonces cuando nos recibieron, pues automáticamente dijeron que sí. Yo que iba a ofrecerle, porque yo desconocía que Invercumbre era un grupo de 7 empresas, cuando yo fui y le ofrecí la posibilidad de que adquiriesen un desfibrilador, me dijeron, no, nosotros un desfibrilador no te vamos a comprar. Entonces yo me quedé sorprendido, dice, nosotros te vamos a comprar 7 desfibriladores. Y bueno, fue esto con este simple hecho es lo que hizo que Ubrique duplicase el número de desfibriladores. Es decir, date cuenta que una sola empresa ha comprado 7 desfibriladores, ha duplicado el número de desfibriladores en Ubrique, ha puesto a disposición de todos sus trabajadores. Creo que había un comentario en Radio Ubrique, una cuña que hicieron, que había cardioprotegido a sus 600 trabajadores, a toda la plantilla. Estamos hablando de una gran labor que indudablemente no podíamos de dejarlo de mencionar, ¿no? Y luego hay otras empresas como Dimopel, también una empresa que ha adquirido 2 desfibriladores, la pescadería de Antonio González, debemos de mencionar también el Instituto de los Remedios, también un instituto que va a contar con el distintivo de Instituto Cardioprotegido, Zona Cardioprotegida, se va a impartir el curso a los profesores y van a instalar un desfibrilador. Este instituto se ha acogido al tema de las pulseras y estamos esperando en esta semana o en la semana que viene recibir el número de las pulseras, que los niños adquieren una o dos pulseras, porque ahí hay aproximadamente 600 alumnos, repartirán a una o dos pulseras por alumno y automáticamente tendrán instalado el aparato. Pues es un reto, un bonito objetivo también para el resto de centro educativo. La verdad que sí, no todo, pero yo pienso que porque desconocen un poco lo que se puede conseguir y al coste que tiene, ¿no? Date cuenta que para el colegio no estamos pidiendo que cojan dinero de AMPA, no estamos pidiendo que los padres que no puedan comprar a la pulsera no lo compren, ¿me entiendes? Simplemente que hay una financiación, se les regala el número de pulsera y automáticamente se canjea el dinero por el aparato, incluyendo la formación para los profesores. La verdad que es un proyecto muy bonito y algún otro colegio estoy pendiente de recibir la noticia. Había una pregunta de un oyente justo en estos instantes, sí, sobre eso, sí, sería muy caro y cómo podrían el resto de colegios pues también acceder a un desfibrilador, como los comentan, ¿no? Incluso las propias empresas dan la posibilidad de vender unas pulseras que financiarían el proyecto. Efectivamente, el dinero del AMPA, he visitado algún que otro colegio y le he propuesto esta forma de financiación. Entonces hay otro colegio que me ha dicho, mira, nos parece una idea genial. Dice, pero el AMPA quiere ver repercutido su esfuerzo, su contribución trimestral que aportan todos los padres. Dice, y estamos valorando, sí, acogernos a la financiación con las pulseras y dejar el dinero del AMPA guardado para otro proyecto, o bien va a ser, parte a lo mejor, ¿no? o bien va a ser el AMPA el que asuma la totalidad del proyecto. ¿Por qué? Porque el AMPA quiere ver repercutido su esfuerzo y su dinero en la adquisición de un aparato de este tipo que puede llegar a salvar la vida de alguna persona. Es que en los colegios no solamente es muy raro que a un niño le dé una parada cardíaca, pero es que en los colegios no solamente es para niños. Esto es para los profesores, para los padres, para los abuelos. Para los padres que van a recoger a los niños, actividades sociales que tienen las AMPA dentro de los colegios. Muchas veces hay fiestas. Incluso para acuden muchos adultos. Para el barrio que rodea al centro. Exactamente. Así que no es que los niños, es muy raro que se les dé un infarto. Por supuesto, le puede dar una parada a cualquiera. Un niño toca un cable y le puede dar un calambrazo y entra parada respiratoria. Se da un golpe. Pero, en fin, normalmente en los colegios hay muchos profesores que se adiestran en el manejo de este aparato, pero es que además, ya digo, ahí acuden muchos adultos a recoger a los niños, a reuniones con los profesores, en fin, que es un sitio donde acuden muchas personas mayores. Exacto. También estoy viendo por aquí que en julio conseguisteis que haya un desfibrilador por cada 2.000 habitantes y que el reto es que ese exista esa media, pero cada 1000 habitantes. Efectivamente, yo no me he puesto un reto, no he querido ser ambicioso en el reto, no estoy diciendo que Ubrique se inunde de desfibriladores, pero sí, si pasamos de 7 a 17 desfibriladores en Ubrique, sería aumentar en 10 desfibriladores el número que contaba Ubrique, el número de desfibriladores con el que contaba Ubrique, y pasaríamos a un desfibrilador por cada 1000 habitantes. Yo creo que con ese, con 17 desfibriladores en la población de Ubrique, 17.000 habitantes, menos de 20.000 habitantes, yo creo que con 17 o 20 desfibriladores que podamos conseguir, Ubrique se consignará como el primer pueblo de Andalucía con mayor número de desfibriladores. No estamos hablando de una gran ciudad, sino de un pueblo en la sierra de Cádiz. Un sitio muy interesante serían también las farmacias, ¿no? Porque ahí acude mucha gente y está en sitio estratégico de la ciudad. Porque aquí sería el Barrio Alto, que no sé, es la parte alta de Ubrique. Otro serían los cuatro cuadrantes y el centro, fundamental. Y en cada cuadrante puede haber, bueno, claro, la persona que... Incluso David me enseñaba imágenes de en Europa, por ejemplo, que están colocados como si fuera... por ejemplo, cuando vemos un dispositivo para contra incendios, que tú le pegas al cristal y, bueno, pues también en puntos determinados de calle, ¿no? Yo he tenido la ocasión de viajar este verano y precisamente en Mónaco me llamó la atención y le hice una foto a mi hijo. Digo, ponte aquí a la vera, porque en un parque público, a la vera de una papelera, había un desfibrilador. Entonces tengo el recuerdo y tengo la imagen de mi hijo en un parque público con un desfibrilador metido en su cajita y para uso de cualquiera que lo pudiera necesitar. Estamos hablando de mentalidades distintas, indudablemente, todavía falta, pero quizás en algún día podamos sentirnos orgullosos de que en Ubrique podamos ver incrementado el número de desfibriladores. No estamos hablando de que en los parques públicos o en un espacio público al aire libre hubiese un desfibrilador, La idea que tienen es otra mentalidad. Poquito a poco estamos concienciándonos. La verdad, no nos podemos quejar. Ubrique está incrementando el número de este tipo de aparatos y yo me imagino que esta oportunidad que me habéis dado hoy va a hacer que mucha gente tome conciencia y vayan adquiriendo, vayan preguntando, se vayan informando, vayan adquiriendo los desfibriladores y sobre todo vayan aprendiendo la técnica del uso del soporte vital básico, de qué hacer cuando hay una parada cardíaca, que es muy fácil, efectivamente. Muy fácil, muy sencillo, y no hay que tenerle miedo en absoluto, pero hay que hacerlo, ¿eh? Es si nadie puede coger un aparato de esto sin haber hecho antes el taller. Es decir, el hecho de que digas que es muy fácil y me lo va a decir, no, es muy sencillo, pero hay que saberlo. Así que esto se aprende muy rápidamente, pero hay que hacer el cursillo. Nada, que ya digo, que esto, David hace cursillo muy a menudo y que quiere hacer este curso, pues se pone en contacto con David y ya le informa cuando hay un próximo curso y se aprende muy fácilmente. Pues nos vamos a quedar en este punto. La verdad es que había por aquí también una pregunta de un oyente y comentábamos antes, ¿no? La pregunta que iba relativa, en ese momento justo estábamos hablando de ello, de pedir, ¿no? ¿Cómo los colegios se pueden ubicarlo? Pero al margen de esto también, en otro orden de cosas, un oyente nos decía que padece de mareo desde hace 2 años, toma el CERC 24, 2 al día. Mi pregunta es si puedo andar y hacer rutas. Me he quitado del tabaco y necesito andar. Llevo 7 meses y medio sin fumar. Pues todo esto también al hilo del tema del deporte, como comentábamos al principio. Bueno, cuando le han mandado CERC y después de 2 años, yo supongo que le habrán descartado otras patologías, aparte de las propias de los mareos, que normalmente suele ser o por la circulación y a nivel del oído, que es la circulación vestibular, es una parte que se llama el vestíbulo, en el oído, que mantiene el equilibrio y suele dar mareo. Habiendo descartado patologías, enfermedades que sean graves o que puedan, por supuesto, pueda andar. Lo que sí debe andar por caminos llanos, porque si anda por medio de la sierra con piedra o va desde aquí a Benocá por el camino, pues se puede dar más que una persona sana que no tenga mareo, se puede partir una pierna porque está fatal ese camino. Es decir, que ande por llanos, veredas llanas, y por si le da un poco de mareo, pues que no vaya a estar encima de una piedra o un sitio que sea inestable y pueda caerse. Pero perfectamente, si ya digo, habiendo descartado patologías o enfermedades que lo contraindiquen, puede andar perfectamente. Pues nos vamos a quedar con esa pregunta de nuestros oyentes. Vamos a despedir aquí, agradeciendo además en el día de hoy especialmente la presencia de David Borquez, enfermero, como saben, del dispositivo de cuidados críticos y urgencias en el Centro de Salud de Ubrique, y que nos ha hablado de ese proyecto interesantísimo y que estoy seguro, Antonio, que antes o después seguro que va a suponer la salvarle la vida a una persona, o que los efectos de luego no sean tan importantes para una persona que produzca, que tenga una parada cardiorrespiratoria, porque esto se va produciendo. Evidentemente hay casos, desafortunadamente, los que no se puede hacer nada, pero otros los que pues sería una salvarle la vida, vamos. Ubrique no tiene puerto de mar, no tiene tren, no tiene aeropuerto, tenemos una serie de limitaciones que no. Ahora, después tenemos otras compensaciones. Tenemos una sierra magnífica, unos caminos magníficos, una gente extraordinaria, trabajadora, agradable. Y si encima tenemos una protección para cualquier evento de este tipo cardiovascular, que va a estar puntero en toda Andalucía, porque la verdad ya con lo que hay ya está bastante bien, pero si encima el objetivo ambicioso es que todo el mundo, hombre, si ocurre algo desagradable repentino, no hay quien te salve, pero pudiéndote salvar, hay una pena que no te salve porque falta un aparatito. Así que con esta iniciativa yo creo que todo esto que he dicho del aeropuerto y da que, en fin, son trastornos, pero nos compensa, y por eso vivimos aquí, el medio en que vivimos, el entorno, la gente, y para colmo, pues ya esto que nos facilita la tranquilidad de que si tenemos un evento y es fácilmente, bueno, fácilmente, entre comillas, si es posible atenderlo adecuadamente, va a estar atendido. Así que enhorabuena, David, muchas gracias por tu iniciativa y todos tenemos que agradecértelo. Gracias sí, a vosotros. Enhorabuena y muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y gracias, Antonio. Regresamos el próximo miércoles. Estaba pensando yo, sí, el día festivo es el jueves, ¿no? La próxima semana. Así que el miércoles estaremos aquí de nuevo en nuestra escuela de salud. Gracias. Hasta el próximo día.